Quiero pedir que se relajen ahora. Nosotros en esta noche no queremos solo ministrarle a ustedes, sino juntos que podamos ministrar al Señor. Y lo que pasó el viernes, que ni necesité subir a la plataforma, yo adoraba desde abajo junto con toda la gente, y todos comenzaron a entender que quien nos guía no es un director de alabanza, sino es el Espíritu Santo. Y esa reforma está viniendo sobre Chile, que ya no te va a importar quién canta, quién no canta, quién predica, quién no predica. Lo que nos interesa es que esté la gloria de Dios. Es a Él a quien queremos ver. Donde dos o tres están reunidos en su nombre, así le está. Jesús está aquí. Está aquí. Estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz y nada pagará ese amor que siento aquí por ti, Jesús. Viviré para agradarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Estás aquí, estás aquí, estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz y nada pagará ese amor que siento aquí por ti, Jesús. Viviré para agradarte, mi Dios. Viviré para agradarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Puedo escuchar tu dulce voz. Y nada pagará ese amor. Y nada pagará ese amor que siento aquí por ti, Jesús. Viviré para agradarte, mi Rey. Viviré para agradarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Yo quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Diga, quiero responder esta noche a tu amor que me encendió el corazón. Tu iglesia, tus hijos, tus hijas dicen: quiero responder a tu amor que me incendió el corazón. Estás aquí. Estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz, y nada pagará ese amor que siento aquí por ti, Jesús. Hago un compromiso con el Rey, viviré para agradarte, viviré para agradarte, mi Rey. Yo quiero responder a tu amor que me incendió el corazón. Yo quiero responder a tu amor que me incendió el corazón. Esta es una tarde preciosa porque Jesús está aquí. Y Él está saliendo al encuentro de muchos, los que vinieron hambrientos y sedientos esta tarde. Hay momentos que nosotros salimos a su encuentro, y hay momentos que Él sale a nuestro encuentro. Y ahí la historia cambia. Yo pido a Dios que esta sea una de estas tardes donde estamos cara a cara con Él. Y ya no importa quién canta, quién predica, es importante que nos salgamos de la misma manera que llegamos. Estás aquí. ¿Saben qué? El Señor puso muy fuerte mi corazón a Él. Tenemos que aprender a descansar en Él. A veces adentro tenemos ese instinto de que tenemos que hacer algo para que suceda algo. Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Isaías dice: nunca he visto Dios que trabaja por aquellos que en Él esperan. Dios trabaja mientras esperamos en Él. No sé cuántos conocen la historia de Jacob, pero Jacob significa básicamente engañador. Y él estaba marcado por una vida de engaños. Y venía escapándose, venía huyendo. Pero a la vez, buscaba a Dios. Y aún para buscar la bendición de Dios lo buscó con engaño y la logró. Pero llegó un día que él dejó de escapar, que en medio de su vida, en medio de un escape, cuando estaba huyendo del hermano, dice la palabra que él se recostó, reposó, diga conmigo, descansó, y junto a unas piedras. Y se acostó sobre una piedra. Que ustedes saben que cuando habla de piedra, está hablando de la roca de nuestra salvación. Él inconscientemente logró descansar en Jesús. Y cuando logró descansar, de repente él soñó y vio una escalera que conectaba cielo y tierra. Porque el descanso produce revelación. Entonces, ¿qué quiere hacer el diablo? Te quiere hacer un activista. Que no tengas tiempo de reposar en Él. Yo no estoy hablando de dormir, estoy hablando de reposar en Dios. Da orden a tu alma ahí donde estás. Aprenda a reposar en Dios. Respire profundo ahí donde estás. Y si aprendes a descansar, si aprendes a reposar, quizás esta tarde los cielos se abran y veas esta escalera también. Ángeles que suben, ángeles que descienden, suben llevando nuestra adoración, descienden trayendo respuesta del cielo mientras descansamos. Mi mientras reposamos. Yo quiero responder a tu amor que me incendió el corazón. Descanso en ti. Descanso en ti. Descanso en ti. Comienza a cantar lo que tu corazón comienza a creer. Descanso en ti. Descanso en ti, la roca de mi salvación. Descanso en ti. No tengo que hacer nada para probar nadie a nadie. Yo solo descanso en ti. Yo corro, yo me quedo en ti, Jesús. Descanso en ti, amado, amado, amado, amado. Descanso en ti. Todos los que están cansados, vengan a mí. Todos los que están cargados, vengan a mí. Todos los que están trabajados, y yo les haré descansar. Dice Jesús, les haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, y sé obedecer al Padre, dice Jesús. No permitas que tu orgullo de hacer algo te impida de descansar en mí. No permitas que tu temperamento te impida de ser manso. Vuelve a descansar, vuelve a disfrutar, vuelve a descansar. Si Jesús nos tiene que decir, vengan a mí los que están cansados y cargados, todas las veces que estamos cansados y cargados significa que estamos lejos de Jesús. Si Jesús dice vengan, significa que no están cerca.